Es el M96, baby. Ey, la presión, mami, vos la estás sintiendo. Cuando bajes ese culo hasta el piso, pero lento. Yo no sé cantar, pero negocio un experto. Ando cotizado como un Falcon 400. Ey, pasado de piquete, 4.5 es el juguete. 9.6 no está pegado, pero saben que le mete. Le gusta que más le mete, delicado mi ribete. En la calle sigo firme, mami, pa' que me respeten. Ella mueve el culo, culo, mi piquete puro, puro. Cuando yo la pego al muro mientras suelto el humo. Ella mueve el culo, culo, mi piquete puro, puro. Cuando yo la pego al muro mientras suelto el humo. Estamos dos atas, por eso conmigo se viene después de las 12. Sabe que vengo de cero y salen perdiendo si viene al choque. Está bien bellaca en la red, tira par de fotos en todas las poses. Esto pa' que mueva piquete de trego, mami, pa' que vos te lo goces. Me llama que la rompa, en el barrio ya la bomba. Tan loca que se los ponda, yo la monto como un onda. Pero guacha, vos sos clave, que sos palga ya se sabe. Y por eso hice todo pa' que con vos se me encuadre. Es el tiempo de nosotros, en el circuito sin la moto. Como Valentino, mami, quemo caucho que piloto. Como yo saben, no hay otro que los feos tiran fotos. Toto. Ella mueve el culo, culo, mi piquete puro, puro. Cuando yo la pego al muro mientras suelto el humo. Ella mueve el culo, culo, mi piquete puro, puro. Cuando yo la pego al muro mientras suelto el humo. La presión, mami, vos la estás sintiendo. Cuando bajes ese culo hasta el piso, pero lento. Yo no sé cantar, pero negocio un experto. Ando cotizado como un Falcon 400. Sacuda todo ese toto, toto, toto, toto. Sacuda todo ese toto, toto, toto, toto. Sacuda todo ese toto, toto.